Hola, ¿qué tal? ¡Saludos! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la 1447. Disponemos de 3 horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Espero que lo disfrutes. Lo hemos preparado con mucho, mucho cariño. Mira. Carnifex nos sirven hoy para arrancar este espacio con su nueva canción, con su Seven Souls. Así comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Carnifex, así hemos empezado hoy el programa, pero ojo con lo que vamos a continuar, con el estreno del nuevo tema de los Brainstorm. Yeah. Pues ahí estaba lo nuevo de los Brainstorm, estrenando un nuevo tema aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitiendo como siempre para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, para Rock Invierzo, para Radio Free Rock en Colombia, Altavox Radio, y en Argentina Radio Crimen Online. Estos son Sambom, Evil and Divine. Es el nuevo tema también que publican de su nuevo trabajo discográfico. Sambom, ahí estaban sonando, ya sabes, estreno también para su nueva publicación discográfica que estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Más, se llaman Insolentes y han publicado con el digital de Malditos Records su nuevo disco, o su primer disco, mejor dicho, su álbum debut. Se llama Que Todo Reviente y esto se titula Salir por Patas. Me fui, tenía cosas que hacer. Que todo reviente es el primer disco de Insolentes. Bueno, hay canciones, este Salir por patas, por ejemplo, que además elegía como primer single, que son de esas que se te meten dentro y de repente tú te descubres peinándote delante del espejo y estás ahí cantando No sería la primera vez, estás todo el rato, ¿no? Yo hacía mucho tiempo ya que tenía ganas de encontrarme una banda que recogiera toda esa esencia del rock estatal, del rock de toda la vida que se ha hecho aquí. Y creo que con Insolentes hemos encontrado ese grupo que estábamos buscando. Me parece que están precisamente en noche de ensayo. Y vamos a ver si nos colamos nosotros ahí en el local, porque nos están esperando precisamente Juanjo, que es voz y guitarra de la banda, y Luca, que es el otro guitarra. Y si no me equivoco, me están escuchando los dos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Pues aquí de categoría, esperando la entrevista. Ahí andamos. Bueno, es verdad que esta historia ha llegado en un momento ciertamente muy complicado para esto de la música, pero bueno, luego espero, ojalá, con el tiempo todo va a quedar en esa anécdota de decir, ¿te acuerdas cuando grabábamos los primeros temas, que enseguida llegó una pandemia? Porque vosotros grabasteis las dos primeras canciones y nada, inmediatamente llegó el bicho. Sí, sí, la verdad es que fue así. Bueno, las cosas vienen como vienen, ¿qué quieres que te diga? Empezamos a grabar y sobre todo porque estábamos en Pamplona, nosotros somos de Castellón y grabamos en el estudio de Iker Piedrafita, que de Dickers, y junto a también Alfredo, que nos ayudó porque es amigo nuestro, y bueno, el problema es que estábamos lejos y vino el confinamiento y ni siquiera podíamos desplazarnos ahí a trabajar con ellos. Claro. Efectivamente. Y además, por eso digo yo que espero que esto luego pues quedará como una anécdota, ¿no? Y con el tiempo diréis aquello de joder, cuando nosotros arrancábamos fue aquel año, ¿no? Aquel innombrable año de 2020. Pero esta historia comenzó un poquito antes, en 2019. ¿Cómo fue lo de embarcaros en esta aventura llamada Insolentes? Bueno, ya llevamos un tiempo ya que nos conocemos hace más de 10 años. Entonces, bueno, hemos tenido distintos proyectos, de temas propios, versiones, un poco de todo. Y bueno, al final nos volvimos a juntar en 2019. Pues vamos a recuperar un proyecto antiguo que tuvo Juanjo hace 10 o 15 años. Y bueno, recuperando algunos temas de la época, pues le dimos otro color y luego ya cuando fuimos con Iker y Alfredo, pues claro, le dieron otro color más profesional, digamos, y la verdad es que muy, muy a gusto. Se presentaron, como digo, se grabaron esas primeras canciones, pero el disco todavía estaba por crear, estaba por hacerlo. Fue precisamente en plena pandemia, ¿no? En pleno 2020, cuando se ha estado trabajando ya en todo el material que después ha ocupado el total del disco, ¿no? Sí, sí, tal cual, eso es. A ver, hay que decir que, gracias a Dios, estamos todavía en el 2020 o 2021, no sé, más o menos por ahí, y ahora la cosa cambia mucho. La verdad es que con Internet y todas estas películas, pues tú puedes enviar las cosas, aunque estés lejos, estás cerca realmente. A través de Internet estás muy cerca, entonces envías, te devuelven. Realmente luego para verte con la gente que tienes que trabajar en estudio, ya no son tantos días. Antes tenías que irte un mes al estudio como un loco o dos meses, y ahora prácticamente si tú vas haciendo faena, el productor te lleva bien con él, te va presentando cosas, tú se las devuelves a él y tal, pues prácticamente en una semanita puedes ir cerrando todo lo que tienes. Es mucho más fácil en este sentido trabajar ahora. Es verdad, lo que han cambiado los tiempos, el como tú dices, ¿no? El poder estar, pues fíjate, en pleno confinamiento, poder estar trabajando en casa, aunque no puedas estar personalmente con alguien, le puedes hacer llegar todo lo que se crea. Ojo, los tiempos han cambiado mucho. Afortunadamente en ese sentido para bien, en otros no tanto, pero en ese por lo menos, desde luego que ha sido para muy bien. Cuando ya tenéis la idea de las canciones, os decidís por Iker, que a mí me encanta el trabajo que saca siempre de ahí del sótano. ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué Iker Piedrafita? Bueno, pues es muy simple. Nosotros somos fans de Barricada de toda la vida y encima teníamos la suerte de... A mí me lo presentó, a Iker me lo presentó Alfredo, que también es amigo mío, ¿no? Y la verdad es que él fue el productor y que fue el productor ya desde La Tierra Está Sorda y los discos siguientes. Me ha gustado mucho su sonido, me ha gustado mucho la filosofía de Barricada. Nosotros no dejamos de ser que una copia, no sé si se puede decir copia, pero bueno, estamos muy, muy influenciados por ellos. Y evidentemente, ¿con qué productor vas a contar? Mejor que con claro. Iker, cuando te gusta esta música. Es verdad, y además encima con el propio Alfredo, al que, bueno, pues tirando un poco de esa amistad que dices, le habéis dicho, pues hombre, tendrás que echar aquí una mano también. Sí, la verdad es que Alfredo, le hemos metido en varios embolados, la verdad es que el pobre hombre siempre dice que sí. Un abrazo para él grandísimo, es un tipo de puta madre, y sí, nos hemos aprovechado un poquito de la amistad y hemos tirado de su hijo, hemos tirado de él, pues eso. Lo que hemos podido. Pues yo estoy seguro de que estoy seguro de que él está encantado también. Es verdad que has nombrado a Barricada. Obviamente se nota que hay una influencia muy clara de Barricada, pero no solo de Barricada, ¿no? Hay mucho rock estatal. Hay ese rock que se ha hecho aquí también de toda la vida que imagino también pues os ha influido a la hora de crear las canciones, pese a que efectivamente, como decís, pues ese sello Barricada también está muy claro, muy presente. Sí, bueno, un poco de todo. Principalmente es un poco el tema Barricada. Luego sí que está Miguel, el bajista, que tiene otro tipo de influencias, que también se mezcla un poco en algunos temas. Hay un rollo funky en algún tema que también pues tiene algún deje de lo que hemos ido mamando de cuando éramos más jóvenes. Luego también pues José también con sus temas y demás así de los Romeos y tal, un poco de todo, pues se ha mezclado un poquito varias cositas, pero bueno, principalmente al final ha predominado un poco a lo mejor la mano de Iker y ha dejado ahí un poco el sello también de lo que queríamos hacer, ¿no? Sí. Al final un poco es lo que más se nos acoplaba. Sí, y yo en este sentido tengo que decir que a la hora de hacer música yo no tengo muchas cosas claras muchas veces. Si ahora vamos a entrar a grabar el segundo disco y tampoco tengo muchas cosas claras, pero lo que sí que tenía claro es que quería hacer un producto que fuera que tuviera que ver con el rock nacional, estatal, rock urbano, llámalo como quieras. Me da igual, pero sí que fuera algo así un poco como más propio, ¿no? Menos con sonidos, si me apuras, a lo mejor un poco guiri a la hora de las producciones que son más modernas, pero sí que queríamos hacer algo de... Y claro, pues hemos mamado, pues como todo, pues de los Swappers, de Rosendo, de Barricada, de El Último Que Cierre, evidentemente. Sí. Efectivamente. Y bueno, hasta incluso tanto es así que incluso hay una sorpresa en el disco para aquellos que lo disfrutéis enterito. Al llegar al final, al llegar a la última, está el Deja Que Esto No Acabe Nunca, con Alfredo también ahí participando. Y a mí se me ocurre pensar, yo he sido siempre muy fan de Barricada, siempre ha estado entre mis grupos preferidos de toda la vida. Si yo tuviera que elegir una canción de Barricada, joder, qué complicado sería, ¿no? Se elige Deja Que Esto No Acabe Nunca, ¿por qué esa? ¿Por qué no otra? En fin, yo lo veo muy difícil, ¿no? Pues si quieres te lo cuento. Cuenta, cuenta. Si quieres te lo cuento, porque sí que es una anécdota. Me acuerdo que estaba un día hablando con Alfredo y le digo, ostras, digo, me molaría para el disco, digo, como sois un referente para mí, pues coger un tema vuestro y tal, ¿no? Y digo, yo había pensado en poner esta música nueva y tal, o alguno de los temas viejos y darle un color un poquito más moderno, ¿no? Yo le dije, digo, hombre, a mí me mola el Deja Que Esto No Acabe Nunca, digo, pero yo no sé si podría mejorar esa canción. Entonces me contestó, anda la hostia, pues vamos a hacer el Deja Que Esto No Acabe Nunca. Así, tal cual, digo, hostia. Y así fue dicho y hecho, es decir, vamos a preguntarle a Iker a ver qué opina. Y así lo hicimos, fue tal cual, te lo estoy contando. Es verdad que es una especie de regalo, ¿no? Ahí para el que lo escucha el disco, al final, pues esa pildorita última que dejáis ahí, pues eso, como una especie de bonificación, de extra, ¿no? Para el que llega al final. Bueno, yo siempre he pensado, yo y no sé, mis compañeros imagino que también, ¿no? Que mucho más que intentar muchas veces ir de o sea, o de chuleto, es muy bueno reivindicar tus orígenes, es muy bueno y que digas tranquilamente de dónde vienes, lo que te gusta y por qué vienes, y para nosotros, o sea, para mí ha sido un auténtico lujazo el poder hacer ese tema y encima con Alfredo, o sea, es como yo cuando era un crío, era, hombre, te voy a contar más, hablando de anécdotas, estábamos en el estudio, Y tuve que hacerle a Alfredo que saliera del estudio. No podía cantar la canción con él delante. Los nervios ahí te comían. Le dije, vete a dar una vuelta, tío, y vuelve luego. Porque yo no puedo estar cantando ese tema tuyo, estoy mirándome de... Y en efecto, se puede dar una vueltecita rápida y volvió y cantó en la segunda parte. Pero sí, sí, para nosotros se conjuntan estas dos cosas, ¿no? Si encima que tienes una cierta amistad, encima es un ídolo tuyo, pues ¿qué más se puede pedir, ¿no? Es verdad. Es el regalo perfecto para la banda y para los seguidores del grupo. Es un primer disco y un primer disco siempre es un poco carta de presentación, ¿no? Luego, es verdad que a veces, pues en un primer trabajo se reúnen un poco esas primeras piezas que uno va haciendo y luego con el tiempo las cosas cambian también. ¿Esto que vosotros creáis ahora con el nombre de Insolentes nace para sacar estas canciones o es un proyecto que generáis con la intención de que sea una historia a largo plazo y pues eso, y que tenga una larga vida? Bueno, evidentemente esperamos que dure un largo plazo. De hecho, ya estamos empezando a... Como ahora el tema de actuaciones todavía está un poco complicado por el tema de la pandemia y demás, hasta septiembre, agosto, septiembre no creemos que haya mucho movimiento por salas o festivales y demás. Ya estamos pensando en el segundo álbum, entonces ya vamos preparando cositas, estamos ya quedando con Iker para ir grabando algunos temas, alguna sorpresita más habrá por ahí. Bueno, estamos también intentando, igual aprovechamos para grabar algún vídeo y hacer un poquito de promo y bueno, pues darnos un poquito a conocer. Que de momento imaginamos que todavía, aunque ha tenido bastante buena acogida, aún hay que caminar demasiado, hay que caminar un poquito más y bueno, poco a poco. Claro, y además a hacer algo a largo plazo, no o sea, una cosita de un capricho y ya está. Es que digo que además este disco está recién nacido, obviamente, todavía hay que disfrutarlo mucho. Es una de las mayores putadas, perdón por la expresión, pero es que es así, el sacar un disco y no poder presentarlo en directo, eso es de lo peor, ¿no? Pero también es verdad que da una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, si vosotros ya empezáis a trabajar en el segundo disco, el hecho de que luego los próximos conciertos, cuando ya esto empiece a tomar forma, ya lo vais a coger el segundo con unas ganas tremendas y el escenario pues para comérselo también. ¿Ya habéis hecho alguna primera cosita, ¿no? Presentando el disco. Sí, básicamente una presentación aquí en nuestra ciudad, en Castellón. Pero bueno, con las medidas que se podía en el momento, pues aforo limitado, todos sentados y tal, con mascarilla y bien, te quitas la espinita, pero no dejas de tener cierto mono, ¿no? De tocar en un escenario grande o en una sala ahí con gente de pie y en el ambiente rockero, ¿no? Que es lo que se espera, ¿no? Sí. Este estilo de música. Es como si vas a cenar y te sacan una ensalada de lechuga y ya está. Y dices, bueno, me quita el hambre un poco, pero quedo como con envidia, ¿no? Yo la gente no sé... Te digo, porque cada uno tiene tenemos nuestra visión y tal, pero para mí el tema actual de poder tocar es que es una cortada de rollo espectacular, y sobre todo este tipo de música, porque si fuéramos Yu Jack, pues bueno, pues te sientas ahí con tu guitarra y... Claro. Pero claro, el tener que intentar lanzar un producto de rock y en estas condiciones, la verdad es que... A ver, tocar siempre apetece, pero es que... ¿Qué quieres que te diga? Sí, muy mal. No, tenemos ganas de que ya pues pase un poquito esto y podemos hacer conciertos pues un poquito en condiciones y poder moverte y poder lo que era antes un poco. Claro que sí, que la gente salte y baile, que además el disco tiene temas también para eso, para cantarlos a grito pelado y para moverse y estar muy juntos, que es lo que nos ha gustado siempre en los conciertos. Claro, esta es la jugada. Nosotros, incluso cuando montamos la banda, tampoco tenemos pensado, o sea, nuestro planteamiento o nuestro fin es no queremos ser Beyoncé, a ver si me explico lo que quiero decir. Es pues ir por las salas y disfrutar de la gente, recorrer de la España en pequeñas salitas, en pequeños sitios. Si te sale un festival grande, pues genial, pero lo que más aprecias y todo el trabajo además es por y para eso. No tiene ningún sentido ponerte en tu casa a grabar un disco para que lo escuche tu primo. O sea, lo bueno es poder ir por ahí, moverte y disfrutar de la gente y la gente contigo si puede ser, claro. Es verdad. Uno cuando está componiendo está pensando cómo va a sonar esta canción cuando la toquemos ahí y la cante la gente. Eso está clarísimo. El disco lo habéis publicado con el digital de Maldito Records. Da otras posibilidades, ¿no? Yo siempre lo digo, el hecho de la cantidad de puertas que se pueden abrir a nivel de promoción, de llegar a un montón de sitios que a lo mejor vosotros también podríais, pero que cuesta mucho más trabajo, ¿no? Cuando uno está solo. No te equivoques, has dado exactamente en el clavo, acabas de dar en el clavo. Y además es un consejo que me gustaría dar para todo el mundo que quiera hacer cosas. O sea, tú no eres nadie sin un manager, sin una buena productora, sin una buena producción, sin una buena compañía. Para nosotros, maldito, para mí ha sido una suerte brutal, creo que para Luca también. De hecho, si no hubiéramos fichado con Maldito, posiblemente no estaríamos hablando ahora contigo. Y es así. O sea, la gente... Y me gustaría hablar para la gente que tenga grupitos y cosas de estas, ¿vale? Que no se lo piensen, que no se queden en su casa y ya está, que intenten contactar con una plataforma, me da igual digital, que física, que lo que sea. Yo, para nosotros, o sea, uno de los grandes regalos es poder trabajar con Iker y con Alfredo, y el otro gran regalo es que Emilio de Maldito Records, que aprovecho para darle un saludo, haya querido contar con nosotros. Sí. Estamos súper agradecidos. Esa es la auténtica realidad. Has dicho algo que efectivamente es muy cierto, ¿no? Probablemente, si Maldito no estuviera detrás, es verdad que a muchos medios os costaría mucho más trabajo llegar por la dificultad, ¿no? Que tiene también el tener esos contactos, ¿no? Con... Perdona que te corte, te cuento una anécdota. Dime, claro, claro. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos la primera grabación, pues evidentemente como inocente yo estaba ahí todo contento, habíamos colgado ahí un vídeo y llevábamos 8 meses y 800 visitas. Y claro, me acuerdo hablando con Emilio y tal, porque, bueno, a través... Todo esto al final siempre son también relaciones personales, ¿eh? Nosotros accedimos a Emilio a través de un amigo común y tal. Eso funciona siempre así. Pero bueno, si a ellos les gusta, te cogen, y si no les gusta, pues no te cogen. Está claro. Pero bueno, estando con Emilio, me acuerdo que estábamos comiendo y tal, y le digo, hostia, pues estamos contentos porque llevamos 8 meses y llevamos 800 visitas. Y se me echó el tío a descojonar y dice, mira, 800 visitas la vas a tener conmigo en un día. Flipado. Y en efecto, en una semana teníamos 3.500 claro. visitas. Pero claro, nos pillaba de pardillo, ¿sí? Que te diga. Pero sí, sí, fue así, tal cual. Efectivamente. Y además, bueno, pues la preocupación también que siempre le han puesto y el cariño que le ponen a sus bandas, cómo contactan con nosotros, con los medios de comunicación, en fin, pues todo eso hay que valorarlo, está clarísimo. Bueno, proyectos para el futuro más próximo, más inmediato, siendo optimistas y pensando que esto sanitariamente irá poco a poco a mejor, los proyectos, pues un poco los que hemos nombrado, ¿no? Ganas de subir al escenario a presentar el disco y preparando ya ese segundo trabajo. Claro, ahora pues estamos preparando temas nuevos ya para preparar lo que sería un directo. Estamos preparando también un videoclip para un segundo tema del álbum, para que coja un poquito de movimiento el tema. Y nada, preparando directos básicamente y lo que sería ya el segundo álbum. No sé si quieres. Sí, no, básicamente eso es lo que... A ver, también digo una cosa, esto no es una carrera de metros lisos, y sobre todo si quieres dedicarte al rock estatal, ¿vale? Esto no es como cuando sale David de María y... Exacto. ...una canción y al día siguiente, no, un grupo de rock nacional o rock estatal o rock urbano, llámalo como quieras, tiene que currárselo, tiene que moverse y va consiguiendo la gente poco a poco. ¿Has puesto el mismo ejemplo que pongo yo siempre, solo que yo siempre digo, en vez de David de María, David Bisbal, pero es el mismo que digo yo siempre. Esto no es un pelotazo, claro, de un día para otro. Claro, quiero decirte, esto en un día no tienes 2.000 visitas y eres súper famoso, no. Esto lo tienes que currar día a día, como las bandas que se lo han currado. Entonces, como eso lo teníamos muy claro, ni siquiera pensamos mucho en el dinero, ni en esto, ni en las actuaciones y tal. Es hacer, y ya veremos de aquí a los 3 años si ha valido la pena pues todo el esfuerzo, que por supuesto que ha valido la pena, porque ya vale la pena a día de hoy. Pero quiero decir, ya veremos si sacamos algún rendimiento o no. No nos preocupa lo más mínimo, sinceramente. Bueno, pues aquí en Caravaca Radio, en este programa, en el Con Fuerza Heavy y en las distintas emisoras en las que emitimos, que además estamos ya hasta en Argentina y Colombia, o sea que también a ver si con el futuro también da la posibilidad, ¿por qué no?, de que los insolentes estén por ahí, por Argentina y por Colombia, que seguro que los que nos están escuchando ahora desde allí estarían encantados de disfrutar de vuestra música. Aquí tenéis las puertas abiertas siempre que queráis y os deseo muchísima suerte para este futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, igualmente, y no sé, poco más que añadir, que somos una banda de rock nacional que intentamos hacer y disfrutar de la gente, y que esa es la única finalidad y lo único que hay, no hay más, y trabajar y intentar que pueda llegar nuestros mensajes y nuestras canciones pues al máximo número posible de personas, poquito más podemos decir. Pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que lleguen y lo vamos a hacer antes con Salir por Patas y ahora con la que vosotros me digáis, que os voy a poner en el compromiso de elegir vosotros el tema con el que terminamos la entrevista, que no sea vale, Salir pues, por Patas. Pues, para que se vea un poco la diferencia, si te parece, podemos salir perfectamente con Censura. que es un tema, se ve una parte un poco más bruta del grupo. Sí. El grupo se va a mover siempre, eso también lo tenía claro, ¿no? ¿Cómo te mueves? Se va a mover entre ese salir por patas, que es, digamos, la parte más light, y tampoco vamos a ser mucho más duros que Censura. Por ahí se va a mover. Por eso te dijo el tema, no por otra cosa. Pues a mí me gusta mucho Censura y esa es la que vamos a poner. Un abrazo, muchísimas gracias, Juanjo, Luca, que abrazo, haya mucha suerte. Un abrazo para vosotros. Así suenan. Salud. ¡Insolentes! Censura es el tema, por cierto, que abre que todo reviente este primer trabajo de la banda desde Castellón, Insolentes. Nueva referencia para Maldito. Y un gustazo haber podido charlar con Juanjo y con Luca esta noche. Más cositas. Seguimos de estreno. Esto que ya suena así, con este principio tan de peli de miedo, o yo qué sé, es lo nuevo de los Fear Factory. Lo estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy, dale. Thank you. lo que me gusta, la nueva de los Fear Factory. Bueno, pues les dejamos ahí, dejamos a los Fear Factory para continuar con Levara y ese disco que han publicado en estos días y que recoge canciones como Ordinary. Desde el nuevo disco de Levara, ahí estábamos también estrenándolo hoy en el programa. Y quienes también tienen nuevo trabajo son los Paradox. Es estreno también hoy. Paradox. Sí, señor. Nuevo tema que están publicando en estos días. Y vamos con el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de los Fargo. El disco que va a ver la luz el próximo 25 de junio. Se va a llamar Stranger d'Amour. Sé que falta mucho todavía, mes y pico, pero nosotros ya podemos anticiparte esta canción para ese futuro nuevo disco de Fargo. Has visto que lo nuevo de Boycott viene diferente. Se ha llamado Balkan Acoustic y es muy, muy distinto a lo habitual en Boycott. Es un álbum muy distinto. Y si no, mira, escucha qué versión han hecho del No Callar. Cuántas personas en la cárcel detenidas están y la justicia sigue ciega y no les quiere mirar. Nos vamos a callar. ¿Quién hizo la ley? Nunca la entendió. ¿Quién ejecuta la pena? No admite el perdón. Ese día llegará y de pie estaré frente a esta pared que debemos derribar. Gritaremos libertad. Para las rejas la opresión. Nos vamos a callar. We'll be right back. lugar, las agresiones en la calle que hay que soportar. No nos vamos a callar, esperando hasta RAL su liberación, que se rompan las cadenas, la tortura, la opresión. Ese día llegará y de pie estaré frente a esta pared que debemos derribar. Gritaremos libertad. De gritar libertad y de no callar se hace cada vez más urgente. Los tiempos que corren, si me apuras, incluso más que desde hace ya mucho, mucho tiempo. Bueno, como sabes, Balkan Acoustic es el nuevo disco de Boycott, se ha publicado el pasado 7 de mayo y bueno, pues es un disco en el que han revisitado ciertos momentos pues muy trascendentes en la discografía de la banda, pero de una manera muy, muy distinta, como has podido escuchar en esta nueva versión tan diferente de No Callar. Está Costa ahí, escuchándonos al otro lado del teléfono. Costa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? Pues encantados de volver a hablar contigo. Yo no sé cuántas veces hemos hablado ya en este programa, pero me parece que Boycott lleváis 35 años, si no me equivoco, ¿no? No lo sé. La verdad es que no he echado. A partir de 25 ya paré el contador. Pues más o menos por ahí. Este programa que lleva 30, o sea que fíjate, estamos ahí. Ya hemos hablado unas cuantas. Ostras, pues sí. Estamos entonces de la misma quinta ya, ¿no? Casi, efectivamente. Bueno, yo leía que esta historia, que esta aventura que en la que os habéis embarcado con el Balkan, era algo que ya teníais iniciado hace 4 o 5 años y que ahora se ha retomado. Sí, efectivamente. Mira, lo que pasó es que en el 2016-17 grabamos un disco en acústico que no llegó a ver la luz nunca y en ese momento no nos convenció, la verdad. Eran momentos de otra manera, Boycott tenía otra trayectoria con otro tipo de temática musical y la verdad es que en ese momento no lo vimos. El disco no se llegó ni a acabar, simplemente se grabaron las bases y se quedó ahí. ¿Qué pasó cuando llegó el confinamiento y la pandemia? Bueno, yo que soy el productor del disco, tengo todo, o sea, del grupo, ¿no? Pues tengo todos los discos y tengo todos los trabajos. Me encontré de repente en el del año 2016-17 Boycott acústico, dije, uff. Entonces lo abrí de repente y dije, a ver qué me voy a encontrar aquí. Y para mi grata sorpresa dije, pues ahora es el momento de que esto madure, de que coja forma y de que podamos embarcarnos en estos tiempos extraños en hacer este proyecto que a lo mejor en un momento normal parecería extraño, pero en estos momentos que son bastante extraños, pues parece más normal, ¿no? Sería un poco así el resumen de de la idea. Tú lo has dicho, ¿no? Es quizá, si algo positivo, tiene pocas cosas, por desgracia, este pasado 2020 y lo que llevamos de 2021, pues a nivel general en lo sanitario ha sido un auténtico desastre, como ya sabemos, en lo económico también, que se lo digan al mundo de la cultura, que es de los sectores que realmente lo está pasando muy mal, pero si algo ha tenido de positivo es esto, ¿no? El que ha dado la posibilidad a mucha gente, a veces de ese tiempo que hemos tenido que pasar en casa, de rebuscar en cajones y volver a involucrarse en proyectos que a lo mejor habían quedado un poco aparcados. Sí. Además, yo creo que lo bueno de esta pandemia es que nos ha hecho salir a muchas personas de nuestra zona de confort. Y todo el mundo sabe que en los extremos al final está el conocimiento, el saber. Cuando tú estás en tu zona de confort no vas a aprender nada, no vas a evolucionar. Pero si te vas al extremo y te sitúas en momentos de estrés o depresión, ahí es cuando yo creo que realmente el ser humano es cuando evoluciona y aprende, ¿no? Un poco ese símil llevado a la música es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos hemos ido a embarcar en un terreno en el que pues nosotros no estábamos acostumbrados. Nosotros venimos de hacer festivales, de nuestro un rock adrenalítico, con caña, con la gente botando, saltando, y de repente pues esta pandemia, como tú has dicho, nos ha llevado a buscar otros caminos, a adaptarnos también, ¿no? Y a sobre todo a pensar que yo siempre digo, si la gente o el público está sentado, yo toco sentado también, y hasta que no la gente no se pueda levantar y no pueda volver a hacer lo que antes podíamos hacer en un festival, pues nosotros vamos a estar siempre de la par y de la mano de la gente. Es verdad que tuvo que ser complicado el seleccionar qué canciones incluir, ¿no? Hay, bueno, pues un repertorio que a todos, si nos dejaran, los que somos muy, muy seguidores de Boicot de toda la vida, seguro que tenemos cada uno unas canciones muy especiales que serán diferentes a las que tenga otro cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo se eligen? ¿Cómo de repente decís, pues mira, van a entrar estas canciones y quizá pensando en que son las que mejor se van a ajustar a este formato o por algún motivo especial? Bueno, en principio lo que teníamos muy claro es que este formato nuevo que estamos haciendo queríamos que fuera sobre todo balcánico, pues porque en el 2007 nosotros estuvimos, como bien sabes, grabando Amaneció en Mostar, en antigua Yugoslavia, y sobre todo lo que no queríamos era dar la sensación de hacer un disco acústico cansal, más aburrido, de esos que al final pues que son muy muy muy muy blanditos y que no te dicen nada. Entonces lo que quisimos un poco es dividir esa parte balcánica con la parte acústica, ¿no? Por eso un poco el título del disco viene por ahí, por el Balkan Acoustic. Y a la hora de elegir los temas, estaban claros que la parte balcánica eran todos los temas que tenían los balcánicos, y en la parte acústica no todos los temas funcionaban. Había temas que a lo mejor funcionan muy bien en eléctrico, pero a la hora de hacernos la transformación, de desnudarlos, de volver a armarlos armónicamente con arreglos, no funcionaban de la misma manera. Entonces sí que ha habido una especie de selección natural, es decir, por ejemplo, hay temas que a lo mejor sería una herejía que Boicot lo hiciera en acústico, ¿no? No sé, por ejemplo, el caso del tema de Cualquier Día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es un tema que está hecho de esa manera y creo que en acústico pues no funcionaría nunca, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos temas para hacer un volumen 2 tranquilamente, vamos, ya te lo digo yo. Bueno, es verdad que al final el repertorio ha quedado también muy, muy repartido, ¿no? Hoy un seguidor de Boicot va a encontrar entre los 14 temas que componen el disco, pues un poco un repaso casi a la trayectoria de la banda, ¿no? En definitiva. Sí, la verdad es que sí, porque incluso, fíjate, hemos rescatado un tema que fue con el que empezó un poco la banda, que se llama Esperando en el Metro, que es el tema más probablemente más antiguo de la banda, y que curiosamente funciona muy bien, la gente le está gustando, y además es que sigue de actualidad, digamos que es una letra un poco, sobre todo en las ciudades que tenemos metro, ¿no? Nos hemos quedado un poco alucinando de cómo un tema puede seguir vigente después de 30 años. Y después, pues sí, lo que tú has dicho, ha sido un pequeño repaso, incluso hay canciones que ya no las tocábamos desde hace muchos años en directo y han vuelto otra vez de actualidad en el disco. Por ejemplo, los temas que canta, por ejemplo, Alberto, igual han cogido una fuerza en este disco que por ejemplo, los discos eléctricos no tenía. O sea, quiero decir, cada cosa tiene su carácter, su porqué, ¿no? No ha sido todo al azar, pero bueno, sí que ha sido un poquito salpicado, ¿no? Como tú has dicho. Hay colaboraciones además muy, pues imagino que muy cercanas, ¿no? Que os apetecía mucho que estuvieran ahí, Erika e Inés, obviamente, pero está, por ejemplo, Alfredo, está Iker, en fin, que hay mucha gente ahí que, pues eso, que os apetecía que también aportaran su granito de arena. Sí, además, bueno, especialmente hay muchas colaboraciones que nos hacen mucha ilusión, especialmente la de Aurora Beltrán, por ejemplo, pues Aurora es una persona que es amiga, que ya conocemos de hace muchos años y que seguíamos cuando ella estaba, la seguíamos con Taures Zurdos y nos ha hecho mucha ilusión. De hecho, además dijimos, esta canción le pega a esta persona, ¿no? Y con Iker y con Alfredo pasó lo mismo, es de estas canciones perfectos para estas colaboraciones. En el caso, por ejemplo, de mis hijas, pues que son las dos mías, además, pues Sí, es Inés, verdad. la canción de Inés cantada por Erika con 9 añitos, pues le venía al pelo. Y, por ejemplo, un motivo especial, bueno, pues mi hija Inés estuvo hospitalizada bastante grave, incluso nos dijeron que podía haber perdido la vida, y fueron momentos muy duros. Entonces, cuando salió del hospital, pues bueno, pues para mí ha sido un orgullo como padre que haya colaborado en el disco, y además el otro día en el Teatro Calderón, que estrenamos por fin Balkan Acoustic en Madrid, pues cuando la vi en el escenario cantando me acordé de esos momentos de hospital y de pasarlo mal, y me dio una, no sé, unas, me, no sé, me encontré con muchas emociones, con tristeza, con alegría, con pena, con llanto, se me pusieron los pelos de punta. Y bueno, y la vida sigue y dice, hostias, estas son las cosas que te trae la música, ¿no? Que bueno, que son momentos únicos, ¿no? Para siempre. Desde luego es el mejor regalo que te ha podido traer la vida en este momento, sin lugar a dudas los que somos padres, además lo sabemos perfectamente. Enhorabuena y me Es que alegro muchas gracias. muchísimo de que todo haya salido bien. Estuvisteis el otro día, como muy bien dices, ya presentando este disco. ¿Cómo se enfrenta Boicot a un público que tiene que estar sentado, que tiene que estar con mascarilla, que está en un teatro, que en definitiva es tan diferente a ese público al que tú mencionabas antes de el que vamos a festivales y a conciertos pues eléctricos? Pues mira, yo creo, el otro día, después del Teatro Calderón, que salimos todos súper nerviosos, llevamos 480 días sin pisar un escenario, de repente subirnos en un templo de la cultura como es un teatro aquí en Madrid, encima con este formato nuevo y con la gente sentada, o sea, fue un reto increíble. Pero ya te digo, nos puso muy, muy, muy nerviosos. Al principio estábamos bastante tensos porque no sabíamos un poco cómo la gente iba a reaccionar. Pero cuando ya tocamos dos guitarrazos, dos, tres temas primeros, y vimos la primera ovación de la gente cantando entregada, con ganas de darlo todo, de bailar incluso, de escuchándonos, porque yo creo que nosotros, una de las cosas que nos pasa en los festivales es que la gente viene a disfrutar, a bailar, a cantar, a saltar, a darlo todo. Pero en el teatro es verdad que estás sentado y lo único que puedes hacer es disfrutar de visualmente y audiovisualmente del espectáculo. Entonces tienes que escuchar, tienes que mirar. Y entonces, pues a lo mejor la gente venía con una expectativa bastante más baja de lo que se iba a encontrar. Y de repente, yo creo, o sea, bueno, fue increíble, ¿no? La gente se vino arriba, fue un espectáculo, porque bueno, nosotros hemos diseñado un nuevo show también en base a eso, a que la gente se lo pase bien, que cante, que se emocione, que llore. Yo en las primeras filas veía a la gente llorando con la canción de Alma Guerrera, que fue nuestro estreno, además, porque ese tema justo lo sacamos antes del confinamiento y no pudimos estrenarlo nunca en directo, y el otro día lo pudimos estrenar por primera vez, y ver a la gente llorar, emocionarse, levantarse y aplaudir, nos puso los pelos de punta, Sí, vamos. de verdad que van a ser momentos inolvidables y que yo estoy seguro de que en el futuro los recordaremos con esa mezcla de joder, qué chungo fue aquel año, pero a la misma vez también de que algunas cosas salieron positivas, por fortuna. A ti personalmente, este año ya largo que llevamos de pandemia, ¿cómo te ha cambiado la vida? En lo musical está claro y en lo laboral, porque es obvio y se ve. Fíjate, ¿no? La cultura, ¿cuánto ha recibido de palo gordo con esta crisis y por desgracia, qué poca ayuda a veces, ¿no? Sí, la verdad es que, por desgracia, yo creo que ha sido uno de los sectores, si no el que más afectado por la pandemia. De hecho, yo sé que va a costar mucho recuperarse. Hay gente que se ha quedado ya por el camino, que no va a volver, técnicos, grupos, músicos, pues que se han tenido que reinventar, reciclar y olvidarse de este negocio, de esta música, bueno, de lo que es un poco la idiosincrasia de cultural, de estar de gira y tal. Pero al final, bueno, yo creo que hay que ser un poco adaptarse a los tiempos, y el que no se puede adaptar, pues bueno, pasa como todo, ¿no? Pues al final, pues les pasa a los dinosaurios, ¿no? No se pueden adaptar a los tiempos, hasta al final desapareces. Pues eso es un poco, te obligan de alguna manera a mirar todo de otra manera, desde otra perspectiva, a girar tus ideas, a encontrarte de otra manera con la música, tal y como lo tienes concebido. Y hay gente que le cuesta mucho, como si fuera un transatlántico, girar, y hay gente pues que sí, que puede girar más rápidamente, y al final es un poco ese afán de supervivencia musical, por así decirlo, y de continuar en la lucha y continuar en el candelero. Sí, efectivamente. Por cierto, yo sé que hay mucha gente que consume música, pues en fin, pues con la nueva forma de consumir música, a través de distintas plataformas digitales, de YouTube, de Spotify y demás. Aquel que lo haga como lo hemos hecho toda la vida, y los que aún nos gusta lo seguimos haciendo, que es con un disco en la mano, vais a encontraros un trabajo muy muy cuidado, un digipack muy muy chulo, que por cierto tiene unas fotos costa chulísimas de Javi Reactive. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, está tan chulo que ya hemos hablado con Maldito para hacer una edición de vinilo, porque la verdad es que, bueno, es la primera vez que salimos en la portada. No, yo creo que en mi vida he hecho un disco que salga en la portada, y este ha sido el primero, pero es que estoy orgulloso porque también hemos cambiado la estética del grupo. No queríamos que todo recordara a lo que es Boicot en eléctrico y en festivales, sino esto es Boicot, sigue siendo Boicot, pero con un nuevo formato, con una nueva imagen, con un nuevo show, y todo al final ha cuadrado, y bueno, el trabajo del artwork del disco es impresionante. Yo estoy súper contento. De hecho, es lo que tú has dicho, es un disco físico que yo no sé cuánto le quedará a este formato. Exacto. De vida. Espero que siga, porque yo soy de los que necesito tener en la mano también el disco y abrirlo y manosearlo y ver los créditos y las letras y tal. Todavía soy de esa generación y me encantan los vinilos, y bueno, pues yo creo que está muy muy muy chulo. Yo me sé de memoria todas las letras de Boicot, sin embargo, el otro día cuando tenía el disco en la mano las seguía leyendo. O sea, es que a mí eso para mí eso es escuchar un disco, el tener ese libreto ahí en la mano. Y enhorabuena para Javi, de verdad que ha hecho un trabajo extraordinario. Ya por último, Costa, ¿habrá disco de Boicot pronto con temas nuevos? Sí, sí, sí, estamos ya con la recámara trabajando, hemos puesto la maquinaria en marcha, y una vez que hemos arrancado con el acústico, seguimos trabajando en lo que va a ser el nuevo disco de Boicot en eléctrico, con temas nuevos y sobre todo con muchas ganas. Estamos viendo que yo creo que hay ya una luz al final del túnel, estoy viendo que yo creo que a finales de año se va a empezar a poder hacer cosas, y esperamos y deseo que el 2022 pues traiga muchos muchos festivales y muchos conciertos a todos los grupos y a todos los músicos que necesitamos y que nos nutrimos de todas las maneras, ya no solo económicamente, sino espiritualmente. O sea, como persona necesitas expresarte, y como músico y como artista más. Y yo creo que el 2022 va a tener eso, va a ser ese punto, esa eclosión. Y nosotros estamos ahí ya trabajando para en el 2022 sacar un disco nuevo. Uf, pues no te imaginas qué ganas tenemos de verdad de disfrutarlo y de compartir con vosotros también muchos ratos ahí con la banda encima del escenario. Yo, como anécdota, ya para terminar, recuerdo que uno de los conciertos que yo organizé en mi vida fue precisamente de Boicot. Por la tarde era en un lugar abierto, y por la tarde una tormenta de estas enorme. Y claro, yo estaba fastidiado, porque decía, no, pues al final tengo que suspender. Y hablando con Boicot me decían, no te preocupes que Boicot no suspende un concierto, ¿eh? Y efectivamente, se despejó el cielo y madre mía, qué noche aquella. Costa, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Como siempre, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada. Enhorabuena por este trabajo que me parece de verdad excepcional y que recomiendo a todo el mundo. Ojalá que sigamos disfrutando de Boicot mucho tiempo. Pues muchas gracias, y lo mismo, te deseo lo mismo, y además que es un placer hablar contigo siempre y que año tras año sigas allí con el programa y que vamos, que toda la suerte del mundo y que muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre un placer, un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias, Costa. Escuchamos Inés, pero en la versión Balkan Acoustic. Con la colaboración de las hijas de Costa y con la alegría inmensa, la más grande de todas, sin lugar a dudas, de esa fantástica noticia de que finalmente todo quedó en un susto. Y en fin, pues la emoción de un padre que también escuchábamos ahora contándonos una historia en la que, bueno, pues uno yo creo que siente más miedo que nunca en su vida. Bueno, más cositas, venga, vamos a seguir. Ya sabes, Balkan Acoustic, lo nuevo de Boycott. Y 51 grados también nos han hecho llegar su nuevo tema, una nueva canción que se llama En la piel. Así es como suena. Sweet. Lo nuevo de 51 grados. Ahí estamos. Con Fuerza Heavy hemos tenido ya a los Insolentes presentándonos un nuevo disco y hemos tenido a los Boicot Acosta también hablándonos del Balkan Acoustic, el nuevo disco de los Boicot. Y ojo, que esto no ha terminado. Todavía nos queda medio programa por delante para seguir disfrutando de muchas más cositas, de mucha más música, de muchos más temas como este que se incluye en el Disrupt Innocence de Endernity. I dreamed or I could fly. Sometimes I see myself riding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed or I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed or I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. Tremendo el temita que han incluido en ese nuevo disco, los Endernity. Más, seguimos y nos vamos a un disco que te presentábamos hace poquitos días, bueno, poquitas semanas, mejor dicho, con una banda llamada Mind Trap. Esto se llama Back to the City. Some for the worst, but totally desperate. They didn't even know where we were at. They started thinking our ear was our end, and the souls that they loved, they were all forgotten. But now the priests have listened for all the expectations they made. So come on! We can be the ones that make you dance from all the state. Like a stone striking your wall with a fine rock and roll. Cause we the city we go. Back in the city to kick some asses. It's been a challenge we have to admit. We have just returned from the rushes, finding a way to prove they were wrong. We needed once a break, but now it seems that it's been enough. So hold on. Now if you guys are ready, to the city. Ahí estaban Mind Trap. Más cositas. Venga, abrimos ese nuevo disco Génesis de los Headon para escuchar canciones que recoge ese álbum como Sigo en pie. Nos lo presentaban Jota concretamente. Pasaba por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy cuando se ponía a la venta. Y ahí está, funcionando de maravilla. Fantástico disco para los murcianos. Yeah. Gaby, Los Gatos Salvajes ha publicado nuevo disco con el sello Fish Factory, 10 minutos en tu corazón, es como han titulado este nuevo trabajo, y en él hay canciones como esta, que ya suena, y que se llama Corre, Corre. Es el disco, me ha encantado. Gaby y Los Gatos Salvajes. 10 minutos en tu corazón. Yeah, sí, señor, nuevo álbum. Ahí estaba, Corre, Corre. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente banda invitada. Los Años del Silencio es uno de los nuevos trabajos que ha visto la luz en el 2021. Es un álbum publicado por una banda llamada Echo. Para los que tengáis más memoria, seguramente recordaréis un disco del 2007 que se llamó Réplica. Es verdad, han tardado mucho en sacar el siguiente, hasta el 2021, pero ya está aquí y ya lo podemos disfrutar. El nuevo disco de Echo se llama así como esta canción, Los Años del Silencio. Yeah. Vamos a tener con nosotros a Roberto Espinosa de los Echo a esta hora, pero le vamos a dejar unos minutitos porque justo estaba, pues en fin, con todo el lío del tráfico, en la salida de del local de ensayo y vamos a aguantar unos minutitos, o sea, en 10-15 minutitos hablamos con él, ¿vale? Mientras tanto, nosotros avanzamos con el programa y ahora en unos minutitos retomamos el disco de Echo y hablamos con Roberto. Mientras tanto, como te digo, avanzamos con cositas como esta. Selenophile Impia es el nuevo EP de una banda llamada Ouija. Son tres temas, los que recoge el nuevo EP que acaban de publicar. 26 años ya en esto. Ahí están los Ouija. Tremendos, mira. Relats es Como sabes, el último disco de Brademark. Tremendo, el Arrelats de los Brademark que me encanta. Y que ahí estaba sonando, bueno, oh, qué cositas. Vamos a seguir con más temas. Uno de los estrenos esperados cada uno de los meses que van pasando es el nuevo tema de los To The Hairless. Ya sabes que están presentando una canción cada mes. Bueno, pues el mes de mayo ya tiene la suya. Ahí están, To The Hairless. Esta es su nueva canción. Y una de las grandes sorpresas también del momento son los Pura Pose. Esto se llama Las Calles. Tremendos, ¿eh? Pura Pose, ahí estaba. Las Calles están presentando ese nuevo temita que hoy te acercamos. Por cierto, los Pura Pose que estaban ahí con los Caótico, que estuvieron también el otro día con nosotros aquí en el programa. Bueno, antes nos hemos quedado escuchando a los Echo, que están presentando este disco, este tema que hemos escuchado antes, Los Años del Silencio, que es el que le da título a todo el trabajo de Echo. Absolutamente fiel, porque en tus labios pude descubrir quién fui. Pues ya lo sabes, se llama Los Años del Silencio, este tema que escuchábamos, que además precisamente es el que le da título a todo este nuevo trabajo de Echo. Yo decía que para aquellos que tengáis memoria, seguro que os acordáis de un disco que a mí me encantó cuando se publicaba allá por el año, si no me equivoco, 2007. No es que yo tenga muy, muy buena memoria, es que más que nada lo estoy mirando ahora mismo así en internet porque es que han pasado muchos años. Roberto Espinosa, de Echo, nos está escuchando al otro lado del teléfono. Roberto, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches a todos sus oyentes. ¿Cuántos años han pasado desde Réplica? Pues desde Réplica, justo lo que tú dijiste, desde el año 2007 al 2021, pues mira, 14 años, casi nada. Casi nada, efectivamente. Bueno, ha cambiado todo en este tiempo, ¿no? Hasta incluso la forma de hacer llegar la música a la gente, ¿no? Ahora la gente escucha música de otra manera diferente. Bueno, en aquel momento, ya en 2007, ya empezaban a modernizarse todo a nivel de internet y demás, y de plataformas digitales, pero no era el boom que hay ahora, ¿no? No, sí, pues ya lo creo que ha cambiado todo, pero muchísimo. Muchísimo, ha cambiado todo. La industria, el público, los grupos, la manera de hacer música, la manera de transmitirla. Lo que no tengo tan claro es si ha cambiado para bien. Eso no lo tengo todavía muy claro. Ahí, esa duda la tengo yo también. Los que somos amantes de la música, de verdad, no tenemos muy claro si ese ha sido un cambio positivo o no. Pero bueno, si ha sido positivo, pues lo veremos. Y si no lo ha sido, yo creo que tiene que haber un cambio y tiene que haber una manera de que la música pueda sobrevivir. Yo estoy seguro de que al final la música sobrevive a todo. Es verdad que cada vez los planteamientos son diferentes y fíjate, ¿no? En apenas 14 años ha cambiado todo, se le ha dado la vuelta completamente a esto de la música, pero yo creo que al final la música siempre sobrevive. ¿Y por qué después de 14 años decidís que era un buen momento para que Echo volviera y publicara Los Años del Silencio? Bueno, vamos a ver, Réplica fue un disco que tuvo muy buena aceptación en su momento. De hecho, bueno, hubo varias páginas y varios blogs o lo que hubiera en aquel momento que lo definieron como mejor disco debut del año de un grupo novel. Tuvimos la oportunidad de girar por toda España tocando en salas muy importantes, quizá en las salas más importantes en aquel momento que había en España. Y bueno, el grupo, digamos que había despegado muy correctamente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hubo un parón en el año 2010, yo abandoné el grupo, dejé la banda, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Y bueno, durante todos estos años he seguido escribiendo música, y allá por el año 2017 aproximadamente, pues bueno, me di cuenta de que tenía un material que, bueno, que yo creo que merecía ver la luz, así que me armé de valor, respiré hondo y decidí retomar la banda, ¿no? Una banda que, bueno, algo hicimos bien, porque durante todos esos años la gente seguía contactando y seguía preguntando por el grupo y de vez en cuando veías que, bueno, que gente publicaba pues canciones o seguían subiendo las visitas de los vídeos en YouTube. Era una banda que estaba viva, ¿no? Y bueno, creo que todavía hay mucho que decir. Y bueno, creo que el lanzamiento de este disco pues me está dando un poco la razón, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo. Está siendo muy bien recibido y la verdad es que estamos muy, muy contentos de ver. Lleva muy poquito tiempo en la calle, pero en este tiempo sí que ha dado, pues eso, el lugar y ha dado tiempo precisamente a comprobar la repercusión, ¿no? Y cómo lo está recibiendo la gente. Tú lo has dicho, ¿no? El de repente, después de tanto tiempo, ver que la gente pues lo acoge así con estas buenas ganas y que durante todo este tiempo además ha seguido interesando la gente por la banda, pues hombre, uno imagino que un poco de inquietud sí tiene, ¿no?, a la hora de regresar, pero cuando la recepción es tan buena, imagino que los miedos se van todos de golpe, ¿no? Pues como tú muy bien dices, un poco de miedo, bastante. Bueno, a ver, lo que está muy claro es que nos lo planteamos como vamos a volver, pero como si fuéramos un grupo novel, ¿vale? Aunque tengamos ahí, digamos, un montón de fans que están ahí esperando y que están deseando que el grupo regrese, nosotros nos lo vamos a trabajar como si fuéramos un grupo nuevo que está sacando su primer disco, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo hecho con mucha humildad, pero con mucho trabajo y también con mucha voluntad de hacerlo bien. Y bueno, yo creo que al final la verdad prevalece por encima de todo. Cuando tú haces las cosas de verdad, a la gente le llega. Yo estoy convencido de que ese es el camino para hacer las cosas de verdad. Si tienes algo que decir, pues decirlo a través de tus canciones y de un disco. Y la verdad es que, bueno, la repercusión ha sido muy bonita. Como tú dices, no lleva ni siquiera un mes en el mercado el disco, ¿vale? Salió el día 23 de abril, todavía no hace ni un mes que está en el mercado. Ya sabemos lo difícil que es hoy en día abrirte paso entre todas las bandas que hay publicando discos y más, bueno, con mucha calidad, ¿no? Y con cada vez con más... sabiendo más lo que se hace. Entonces es muy difícil, hay una avalancha absoluta de grupos sacando discos todos los días, todos son buenos y es muy complicado hacerte un hueco ahí, pero bueno, parece ser que de momento lo estamos consiguiendo a pesar de todo, del tiempo que ha pasado, de esta pandemia, de todas las dificultades. El disco está ahí, el grupo está ahí y bueno, estamos muy, muy, muy felices, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿no? Precisamente habéis elegido, no porque vosotros quisierais, obviamente, pero es que ha coincidido así, para regresar justo un año tan complicado como ha sido este pasado 2020 y este principio de 2021. ¿De qué manera ha afectado a la creación del disco, a la grabación y no sé si hasta incluso a la composición de los temas? Pues vamos a ver, mira, el disco está grabado desde el año 2019, desde el mes de agosto del 2019. Ah, bueno, entonces a nivel de grabación no os ha afectado nada, claro. Nada, nada. Nosotros íbamos muy bien, estábamos pletóricos. Nuestro disco iba a salir en las Navidades del año 2019, ¿vale? Pero bueno, luego, por diferentes motivos, decidimos posponerlo hasta abril del 2020, y ahí fue cuando nos pilló la pandemia en el medio del camino. Ahí ya sí era obligado a atrasarlo, claro. Sí, ya nos vimos obligados a parar máquinas, echar todo abajo, todos los conciertos que estaban programados, la gira, todo, todo. Y reprogramar cuando vimos un poquitín de luz, que fue veíamos luz allá para noviembre de 2020, dijimos, bueno, es probable que aquí podamos hacerlo, pero tampoco. Ahí empezó una de las olas, no sé cuál era, si la segunda o la tercera. Es que yo ya he perdido la cuenta, ya no sé por cuál vamos. Y ahí tuvimos que volver otra vez a parar máquinas y nada, al final, pues mira, con todo este lío, un año y medio de retraso sobre el tiempo, vamos, sobre la fecha inicial que estaba prevista. Un año y medio. Es verdad que lo que es toda la creación del disco, grabación y demás ya estaba, pero lógicamente, como decíamos, pues si va a salir en abril, que era cuando estaba la situación en el peor momento, pues lógicamente se decide posponerlo y eso lo atrasa todavía otro año más, ha salido ahora. Es curioso porque lo que es el trabajo en sí, yo no sé si tiene... mucho parecido con Réplica o encuentras que hay una gran diferencia. Me refiero, si quien ya conocía Réplica, a los Echo de Réplica, ¿va a seguir encontrando aquella banda que conocía o es como si fuese una aventura nueva? Pues mira, esa era una de mis preocupaciones más grandes a la hora de sacar el disco, ¿no? Bueno, como bien sabes, la formación actual es completamente nueva, solo estoy yo de la formación sí. antigua. Uh-huh. Pero bueno, también, sin querer aparentar nada, bueno, yo compuse todos los temas del primer disco. Entonces el compositor no ha cambiado. Digamos que letras, melodías, salen de la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto de referencia grande. Por suerte, o por lo que sea, los verdaderos fans de Echo de aquella época, todos nos han manifestado que el espíritu de Echo sigue ahí, que sigue sonando a Echo. Bueno, muchas críticas y muchas reviews de muchas páginas le están destacando ese punto, o sea, que suena a Echo. Y bueno, todo eso era difícil con una formación nueva, y aparte de eso también era difícil teniendo en cuenta que yo tenía muy claro que este disco iba a llevar teclados, por ejemplo, ¿no? Que Réplica no tiene nada de teclados, ni siquiera uh-huh. tiene unos fondos o unos, no tiene nada de teclados. Entonces, bueno, creo que ha sido un paso evolutivo dentro de lo que es la música del grupo. Creo que era necesario, como bien dijimos al principio, entre Réplica y Los Años de Silencio pasaron 14 años. Entonces, reaparecer ahora con un esquema sónico como el que teníamos en el año 2007 me parecía una pérdida de tiempo, por una parte, y una falta a la verdad, ¿no? Porque, bueno, las personas evolucionamos, los músicos evolucionamos en ideas, y bueno, yo tenía claro que quería hacer el disco que hice, ¿no? Y quería que el disco fuera así, sonase así, y fuese, o sea, en eso no hemos tenido ningún problema. Uh-huh. Hemos hecho el disco que hemos querido, y bueno, por suerte o por las circunstancias que se dieran, yo creo que los que conocían Réplica siguen disfrutando de Echo en esencia, ¿no? Que a lo mejor el sonido ha cambiado un poco, sí, que a lo mejor la inclusión de los teclados le da un aire más, bueno, a lo mejor más fresco, más moderno, sí, pero es que han pasado 14 años y... Claro, y nadie es la misma persona que en aquel momento, efectivamente. Hay grupos que sí, hay grupos que sacan el mismo disco con distintas portadas una y otra vez. También es verdad. Y les funciona, y no es solo que les funcione, es que los fans no les permiten cambiar. O sea, a la mínima que giran un poquito el timón, pues ya todos son críticas, ¿no? Que ya no son los de siempre, que ahora son unos vendidos, o que esto y lo otro. Yo, como fan, agradezco mucho a los grupos que sigo que sean sinceros con su uh-huh. música y que sean verdaderos, ¿sí? Una de las cosas que ha cambiado también con el tiempo es lo importante que es lo visual ahora, ¿no? En ese sentido, Echo es una banda muy de 2021 también en lo visual, ¿no? Los videoclips son fundamentales ya. Sí, sí, bueno, hemos puesto mucha dedicación en el tema de los videoclips, ¿vale? Hemos sacado ya dos, hicimos uno inicial que fue... Los Años del Silencio, el tema que da título al disco. Después hicimos un video lyric con Éxodo, y ahora hace poco, coincidiendo con el lanzamiento del disco, pues hemos hecho otro videoclip más de Dónde Están Ahora, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta los medios de los que disponemos y que no somos una banda que tenga ahí mucho dinero para invertir en ese tipo de cosas, bueno, pues creo que ha quedado cosas pues bastante interesantes, muy dignas. Hemos intentado reflejar y darle la mayor calidad posible a los videoclips, y bueno, están teniendo una muy buena acogida. Y desde aquí invito a todos sus oyentes a que se pasen por YouTube, Echo-Oficial, y ahí van a poder disfrutar de los videoclips. Esperamos volver a hacer alguna cosa más pronto, Y por supuesto que le vamos a poner el mismo cariño y la misma entrega que a los dos primeros. Estoy seguro de que sí. Bueno, para ser el año que es, el mes de mayo a nivel de conciertos no se está dando nada mal. Estabais en el 1 de mayo en Pinto, el 8 en Vitoria-Gasteiz, y ahora estáis el 22 de mayo en Ponferrada y el 30 en la Rockville de Madrid. Imagino que siempre lo estoy hablando estos días con todas las bandas, que no es lo mismo hacer un concierto en estos momentos que de como han sido toda la vida, pero también es verdad que uno se debe de quedar con esa sensación de decir, joder, a toda esta gente que ha venido a vernos le estoy transmitiendo algo que llevan deseando un año y pico. Mira, antes de nada te voy a contar que ha habido algún cambio por culpa de la pandemia que nos sigue persiguiendo. Vaya. Vamos a ver. El concierto del día 1 en Pinto no se hizo, no se celebró, porque la sala cerró. Tocamos el día 8 en Vitoria y esta semana que teníamos que tocar en Ponferrada tampoco se va a celebrar el concierto, se va a posponer porque hay problemas, creo, con la licencia o no sé qué pasa con el tema de... Entonces, bueno, la fecha del día 1 se ha trasladado al día 29 en Fuenlabrada, uh-huh. ¿Vale? Así que ahora mismo vamos a estar 29 en Fuenlabrada, en la sala La Hora Rock, y el día 30 estaremos en la sala Rockville con los compañeros de Rey Lobo, y el día 29 con Nocturnia, ¿vale? Nocturnia 29 en Fuenlabrada y con Rey Lobo el día 30 en Rockville. Yo es que estaba leyendo el cartel promocional de los conciertos, pero es que es verdad, es que esa es una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Que uno ya no puede hacer planes, es que prácticamente no. Es tan difícil planear algo. Sí, es muy complicado. Pero aún así te diré que el concierto que hicimos en Vitoria, a pesar de que cumplía con todas las normativas y con todas las medidas de seguridad posibles, bueno, al principio es un poco raro. Sales un poco a tocar con un público que está sentado, con mascarillas, separados, pero a los 10 minutos la gente ya está moviendo la cabeza, aplaudiendo, levantando las manos, cantando, hacen un poco más o menos lo mismo que en un concierto normal, pero sentados. La gente va con ganas de pasárselo bien. Y, bueno, te acabas olvidando un poco, ¿no? A ver, evidentemente sería mucho más bonito una sala, pues, llena de gente sudando, gritando, cantando, moviéndose, eso sería fantástico, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos que agradecer lo que hay, que hace poco no había ni siquiera eso. Exacto. Y salir a entregarse a tope como si estuvieras tocando en un campo de fútbol, ¿no? Claro que sí, efectivamente. Esa es la actitud, ¿no? Y yo creo que el público va un poco con esa actitud también. Van a... Bueno, pues vengo a pasármelo bien, vengo a un concierto y si no puedo estar de pie, pues estoy sentado. Pues sentado, efectivamente. Y además hay muchísimas ganas, hay muchas, muchas sí, ganas. Sí, muchas, muchas ganas, sí. Roberto, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Te digo la verdad, me dio muchísima alegría cuando descubrí que Ecopu iban a publicar nuevo disco, ibais a lanzar nuevo trabajo discográfico. A mí me encantó Réplica y esperaba este nuevo álbum con muchísimas ganas y la verdad es que la espera ha merecido la pena. Ojalá que os traiga muchas, muchas alegrías, que haya mucha suerte con el disco y enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Julián. No hay nada que nos guste más que oír eso que nos acabas de contar, ¿no? De verdad que esperamos que poder tocar lo máximo posible para que la gente nos pueda conocer en directo. Somos un grupo de directo y nada, desde aquí quiero invitar a todos tus oyentes a que se acerquen a nuestras redes sociales, ¿vale? Que se acerquen a Spotify si quieren escuchar el disco. Pedirles que escuchen el disco de arriba abajo porque merece la pena, porque es un disco variado, porque es un disco que te está sorprendiendo todo el rato. Y nada, muchas gracias por tu atención y estamos aquí para lo que haga falta. ¿Vale? Igualmente, es un placer haber tenido de nuevo a Eco aquí en este programa. Pues lo dicho, que haya muchísima suerte y me alegro mucho de vuestro regreso. Gracias, Roberto, un abrazo. Gracias, un abrazo para ti, gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Los Años del Silencio, ya sabes, es la vuelta de Eco y además los que estéis escuchando desde Fuenlabrada o desde alguna zona cercana a Fuenlabrada, ya sabéis, este 29 de mayo les tenéis ahí. No os los perdáis, ¿eh? Venga, seguimos. Éxodo. Eco. Éxodo, ahí estaba lo nuevo de Eco. Bueno, vamos con lo próximo en nuestro programa. Y los que vienen ahora son unos madrileños, una banda de rock que acaban de presentar su primer trabajo discográfico con el título de Somos Dino Rockies. Efectivamente, ellos mismos lo dicen así. Somos Dino Rockies porque así es como se llaman. Dino Rockies están presentando un nuevo EP con 6 canciones que está recogiendo lo mejor de un fantástico espectáculo que presentan en teatros, en salas, en fiestas. Son cuatro integrantes los que van en el grupo y además, esto es para verlo en lo visual, ¿sabes? Lo visual es una parte fundamental en ellos. Van, pues bueno, son cuatro dinosaurios, como te puedes imaginar, y van vestidos de dinosaurios, como tienen que ir los dinosaurios, claro que sí. Y encima hacen muy, pero que muy buen rock and roll. En su repertorio, un montón de canciones de los AC/DC, de los Queen, de los Rolling, de Twister Sister. Son un grupo de dinosaurios que se han librado de la extinción gracias a su pasión por la música rock. Pero eso sí, están amenazados por el temible Reggaetonix Rex, un dinosaurio que se come los instrumentos musicales y los amplificadores a su paso. Espíritu del rock and roll Dino Rockies. Ahí está el espíritu del rock and roll, los Dino Rockies. Bueno, más cositas, venga. Más rock and roll. Esto se llama Es solo un rock and roll y se incluye en Es un sueño, el último disco de una banda llamada Último Deseo. Sobre mi piel y mi cabeza. es lo que nos gusta, el rock and roll. Sí, señor. Es solo un rock and roll. Así lo cantaban Último Deseo en su nuevo disco. Bueno, mira, cambiamos de historia. El próximo 28 de mayo se pone a la venta Brutal Onslaught, el nuevo disco de los Almost Dead. Vale, hasta el día 28 no sale, pero nosotros te lo anticipamos ya. Esos días hemos estado compartiendo contigo el nuevo de los Benito Camelas. Bueno, pues acaban de avanzar nuevo single. El 18 de junio lo ponen a la venta. Esto se llama El Renacer del Guerrero. Y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino. Y aunque he llorado, te aseguro que estoy vivo, pa' dar más guerra, pa' no rendirme al enemigo. El 18 de junio, los Benito Camelas publican el nuevo disco. Yo ya me comprometo contigo a que el 17, o sea, el día de antes, que es jueves, tenemos a Kini aquí con nosotros. En el Confuerza Heavy, ¿vale? Venga, más. Mar de fondo. De los Benito Camelas. Te decía que Mar de Fondo son la siguiente banda en sonar en el Confuerza Heavy. Su nueva canción, entre comillas lo de nueva, porque es una canción que ya tiene un tiempecito, que se publicaba en el 2015, ha visto cómo se llevaba a cabo una remodelación para hacer una nueva versión y que en ella colabore, señoras, señores, pónganse ustedes de pie, don Enrique Villarreal, el Drogas. Entiendo cómo la luna se dibuja en nuestro mar, luchando con las olas en esta inmensa oscuridad. Cuando la niebla tiñe de miedo el dolor, el viento del norte me lleva, ya no sé ni dónde estoy. Ahora las palabras naufragaron en el mar, los recuerdos a la deriva, unos se marchan y otros llegarán, perdido en tu tormenta infernal. El mar de fondo me arrastra, ya no sé ni dónde está. Ya no sé ni dónde está. tremendo. Mar de fondo con el Drogas. Nuevo tema. Lentos minutos. Minutos, el Drogas. Tremenda historia. ¿Sabes quién ha publicado nueva canción? Anticipando el que dentro de unos poquitos meses será su nuevo disco. Sí, señor. El Capitán Cobarde. El 17 de septiembre verá la luz. Esto es El Eterno Debutante. Como si fuera capaz de alzar las manos al cielo y separar el mar, y las esperanzas que tú pones sobre mí se inundan. El eterno debutante abre en canal su amar. el hilo de subo tu corazón. Sutura, yo te quiero bien, pero te quiero torpe. Sabe que es así, no sé dónde está el norte. Si el fracaso a mí me viene a ver, no me importa. Juntos lo volveremos a hacer. Cada noche me concentro y te quiero bajar de los cielos una luz que abarque la verdad. Solo soy un hombre, no te puedo dar la luna. Como tú ya sabes, siempre se me dio muy mal entender las cosas que no se pueden tocar. Yo quiero ser como el cuervo de tres ojos y olvidar las dudas. Nunca cambiar un diamante por 100 canciones de cuna. Único motivo que a mi caminar ayuda. Yo te quiero bien, pero te quiero torpe. Sabes que así, no sé dónde está el norte. Si el fracaso a mí me viene a ver, no me importa. Yo te quiero bien, pero mi amor es torpe. Sabes que es así, no sé dónde está el norte. Si el fracaso a mí me viene a ver, no me importa. Bueno, pues ahí quedaba esa canción del Capitán Cobarde, de ese último disco más reciente que acaba de anunciar. Digo más reciente, no, es que ni tan siquiera es reciente porque es que ni tan siquiera ha salido. Sale el 17 de septiembre, pero nosotros ya te hemos avanzado ese primer sencillo que se ha publicado. Bueno, estamos ya en el final del programa. De vez en cuando me apetece así de vez en cuando se me ocurre escuchar una canción que dura un minuto y medio solamente, un minuto 26 para ser exactos, que es un auténtico, bueno, pues cañonazo directo al corazón y que se llama Un vago rumor, son Carroña. En uno, solo hay cenizas de un salón en huesos. La cicatriz en mi piel, tus besos son poemas escritos con humo. Palabras que unió este cuaderno y me recuerdan a ti. Me resumen tu cuerpo de principio a fin, lo escribió. Conjuga un verbo en futuro perfecto que suma mi complemento directo con tus sustantivos. Son puntos suspensivos de tu piel, los lunares que junto y coma. Comámonos juntos hasta los pies y hasta caer en coma. Que sin difunto no hay final y punto. Que hasta la tinta se corra en puro placer ahora. Suma un problema cada verso a tu boca. Evoca una duda sobre la mesa loca, colocada desnuda, cruzando el límite de la censura. Química pura, no era por tanto el juego, ahora tirita y suda. De tan profundo que no supe salir, caló tan hondo, cayó su nombre para no mancharlo de mí. Le abrí el cajón, robó mi abril y el apetito de los besos que perdí por no saber decir te necesito. ¡Nos vamos! Señoras, señores, esto se llama Nazis Nunca Más. ¡Hasta la semana que viene! son bobos, pero lo han hecho. Si no estamos al lado, ya te lo han liado. Defienden racismo, machismo, violencia irracional, donde es moralidad, mata castidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilados, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Marchar sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más. Se hace urgente, es necesidad, pararles los pies a esos gilipollas. Conviene al poderoso, son para despistar, para no protestar y para asustar, construyamos pues alternativas. Cantar espabilaos, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Marcha atrás sin compasión, quien da primero, da mejor, nadie nunca, nunca más. Estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero, da mejor, nadie nunca, nunca más. Nazis nunca más.